Emprendedor e-commerce, capítulo número 55, creando una tienda online de música en directo con Inés Muñoz. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast en el que entrevistamos a profesionales del mundo del comercio online para que nos expliquen sus técnicas, estrategias y trucos para llevar con éxito nuestra tienda online, y también contamos con emprendedores del comercio online para que nos expliquen su historia, cómo fueron sus inicios y las problemáticas a las que se han enfrentado. Hoy, sábado de Semana Santa, como podéis comprobar, estoy aquí como cada fin de semana ofreciéndote información interesante sobre el mundo del comercio online, y aunque sean mini vacaciones para muchos, la verdad es que yo no descanso. Hoy contamos con una invitada que es Inés Muñoz, toda una emprendedora del mundo online, que nos explicará su historia sobre su tienda llamada Tu Carrito Musical, un e-commerce un tanto especial que no solo vende música en directo, sino que esa música puede ir acompañada con experiencias muy, muy especiales. Ya lo veréis, va a ser muy interesante. Pero antes de empezar con el programa, con la entrevista, recordaros varias cositas como hago en cada capítulo. Por un lado, que tenéis el formulario de contacto para que os pongáis en contacto conmigo por si estáis, pues bueno, creando vuestra tienda online o tenéis la idea pero se os plantean dudas, pues bien, me las trasladáis a mí y intentamos resolverlas desde el programa trayendo a algún profesional que nos las aclare. O si tenéis alguna propuesta de tema interesante, o incluso si sois un caso de éxito emprendedor del mundo del e-commerce o un profesional y crees que puedes aportar contenido interesante, ya sabes, entras en la web de Emprendedor e-commerce y en la pestaña de contacto, allí podrás rellenar los campos y me pongo en contacto contigo para quedar y realizar esa entrevista o aclarar esa duda que se te plantee. Por otro lado, el sábado que viene voy a descubrir el tema del sorteo gracias a la colaboración de un invitado en el programa. Lo que quería hacer esta semana, pero como es Semana Santa, pues he preferido dejarlo para esta semana que viene. Voy a sortear algo muy interesante y que os puede venir, vamos, de perlas, de lujo. Estaros atentos. Y por último, recordarte que si quieres saber quiénes son los invitados de cada sábado, debes seguirme a través de las redes sociales, a través de Facebook y a través de Twitter, y ahí durante la semana lo voy comentando. Y como ya sabes, desde la semana pasada, pues bueno, tengo un patrocinador que en la minisección de la noticia de la semana, y es que a veces pensamos mucho en lo que es el marketing online, cómo hacer unas campañas perfectas para tener posicionamiento, pero descuidamos el offline, el marketing offline, y es tan importante como el online. Con Olica Stands, que es el patrocinador del podcast, podrás acudir a ferias o cualquier tipo de evento de una forma muy económica y reutilizable, ya que te ofrecen stands y displays totalmente portátiles y modulares, ajustándose en cada momento a tus necesidades. Vamos, que es una pasada, sin necesidad de que cada vez tengas que realizar un proyecto diferente para cada stand. Pues bien, Olica Stands patrocina la noticia de la semana. Y es que un 19% de los españoles compra online al menos una vez a la semana. Los consumidores españoles todavía realizamos un uso limitado y poco frecuente de Internet para realizar compras y seguimos prefiriendo la tienda física. Así lo revela el informe Total Retail 2016, elaborado por PwC, a partir de entrevistas con más de 23.000 consumidores de todo el mundo. Solo el 19% de los consumidores españoles compra online al menos una vez a la semana, un porcentaje muy por debajo de la media mundial, situada en el 29%, y por supuesto de los principales países de nuestro entorno, como el Reino Unido con un 45%, Alemania con un 34%, Italia con un 32% y Francia con un 27%. No digamos ya de China, que es con un 71%. Y bueno, pues ¿cómo compramos los consumidores españoles? La tienda tradicional sigue mandando en España. Una mayoría del 66% acude a establecimientos físicos al menos una vez al mes y un 40% lo hace como poco una vez a la semana. Le sigue la compra online a través del PC en un 42%, que lo usa mensualmente, y un 15% de forma semanal. Pero entre los resultados del informe llama la atención el poco peso del comercio electrónico utilizando las tablets y especialmente los móviles. El 58% de los consumidores españoles asegura no haber comprado nunca a través de la tablet y un 55% no haber usado nunca su teléfono móvil o su smartphone, o dicho de otra forma, solo un 7% de los consumidores nacionales internacionales compra a través del móvil, por lo menos una vez a la semana. Este uso, de momento marginal y poco frecuente, del móvil como herramienta de compra contrasta con que España sea el país con mayor penetración de teléfonos inteligentes de Europa, con un 81%. Pues nada más, señores, espero que disfrutéis de este episodio y gracias también a esas valoraciones que me vais dejando en iTunes, esas 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que se han visto, la verdad es que incrementados desde que he cambiado este formato del programa. Me da la sensación de que os gusta mucho más y la verdad es que me alegro muchísimo y me anima también a seguir adelante con este proyecto. Y también hacéis, como os digo en cada programa, a que este podcast suba en los rankings de podcast y se beneficie mucha más gente de todo este contenido. Como digo siempre, gracias por estar al otro lado escuchándome y doy paso a la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Inés Muñoz. Ella es creadora de una tienda online un tanto especial y que vamos a conocer hoy, que se llama tucarritomusical.com. Nos va a explicar su caso de éxito y de bien seguro que vamos a aprender muchísimo. Va a ser muy, muy interesante la entrevista de hoy. Inés, muchas gracias por estar en Emprendedor e-commerce y compartir tu experiencia con todos nosotros. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada. Muy bien. Inés, tu carrito musical es una e-commerce, como he dicho, un tanto especial y, ¿por qué no?, original. ¿Qué es tucarritomusical.com? Tucarritomusical.com es un e-commerce de servicios. Es el primer e-commerce para contratar grupos de música, DJs y músicos a domicilio que ha llegado a España. Nosotros ofrecemos básicamente servicios musicales para cualquiera que esté organizando un evento del tipo que sea y necesite músicos para animar ese momento. ¿Cómo surgió esa idea? Pues nosotros, el equipo fundador, llevamos muchos años en el mundo de la música en vivo y nos dimos cuenta de que realmente la gente no lo tiene tan fácil cuando tiene que contratar músicos, porque o tienes a un músico cerca, un profesional que te asesore, o realmente no sabes por dónde empezar. Por ahí empezamos a pensar que había una oportunidad y decidimos ayudarnos de las nuevas tecnologías para hacer accesible la contratación de música en vivo a la gente, a los particulares. Básicamente, Tu Carrito Musical es una plataforma pensada para que cualquiera que necesite músicos pueda contratarlos sin tener conocimientos de ningún tipo. Ese es un poco el objetivo. Nos dimos cuenta de que había un huequito por cubrir ahí. Lo que es hoy en día Tu Carrito Musical, ¿fue la apuesta original o habéis transformado el negocio según un poco las necesidades que habéis encontrado de vuestros clientes? Bueno, siempre lo que se dice, ¿no? Siempre vas pivotando un poco desde que naces. Nuestra misión sigue siendo la misma. Hacia dónde vamos es exactamente hacia donde pues, te acabo de contar, ¿no? Que es facilitarle la contratación de música en vivo a la gente. Pero sí es verdad que vamos tanteando un poco los diferentes productos, vamos viendo un poco cómo responde el usuario. Y vamos pues enfocándonos hacia donde vemos que tiene sentido. Por ejemplo, con las herramientas que utilizamos para hacer marketing, es exactamente eso. Hemos visto que es un producto de búsqueda, es un producto donde la gente, cuando necesita músicos, como no tiene referencias, busca en el buscador, que suele ser Google. Por lo tanto, hemos decidido enfocarnos mucho en utilizar marketing en buscadores, ¿no? Eso sí que lo hemos ido ajustando a medida que hemos ido avanzando. Luego también hemos ido probando diferentes productos de diferentes precios. Hemos ido paquetizando, por ejemplo, formatos low cost, formatos de lo que llamamos las sorpresas musicales, que son pues un músico que va a felicitarle un cumpleaños a alguien o a San Valentín, hicimos un montón, y que bueno, le toca un tema, dos temas, le entrega unas flores a lo mejor, y que está accesible desde 59€, pues IVA incluido, ¿no? O sea que no solo vendéis al músico, sino que aparte el regalo o esa sorpresa que pueda hacer el músico cuando toca esas canciones. Sí, tenemos algunos acuerdos para paquetizar productos que el usuario entienda, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces con la música en vivo es que al final las intenciones de contratar se pierden por el camino, no es accesible y porque la gente tiene la sensación de que no entiende este producto, no sabe si son buenos, malos, caros. Entonces la gente necesita ver productos con vídeos, con audios, con valoraciones que entiende, y eso lo contrata. Entonces a veces pues paquetizamos productos con, pues, con flores, hemos hecho también con vino y tenemos muchos en mente, porque son cosas que la gente entiende, la gente ve una explicación y le pierde el miedo a contratar ese producto de música, ¿no? Es básicamente lo que en ese sentido sí que sigo pivotando un poco, buscando la forma de llegar al usuario y de darle productos que entiende. En ese sentido sí que ha habido un poco de cambio, pero la esencia es la misma, es conseguir que la gente contrate cada vez más música en vivo y que la música en vivo pues forme parte de nuestras vidas un poco, pues en los regalos, en los eventos, ponerlo un poquito de moda a lo mejor. Ajá. Como en todo proyecto, pues uno cuando se embarca en el mundo de los negocios empieza a cometer errores. ¿Qué errores cometisteis, si es que los cometisteis al principio, y cómo los habéis ido solucionando? Bueno, pues un error, no sé si llamarlo error o aprendizaje, porque ayer escuché una frase que comparto porque me encantó en la segunda parte del Hotel Marigold, que es a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Exacto. Pues exactamente es esto. Yo más que errores lo enfoco como un aprendizaje. El aprendizaje fue el equipo tecnológico, ¿no? Siempre te dicen que conviene tener un equipo tecnológico dentro y bueno, tampoco es fácil porque no tienes a lo mejor los contactos. Nosotros teníamos un equipo de gestores, gente de marketing, comunicación y gente del mundo de la música en vivo, pero nos faltaba esa pata tecnológica. Y por otro lado, sí que le damos mucha importancia a la tecnología, porque lo que queremos montar no es una agencia de músicos, es una plataforma que sea escalable. Entonces estamos automatizando muchos procesos, estamos implementando pues tecnología mobile, localización de músicos, y entonces necesitas vamos, un ADN ingenieril dentro del equipo, ¿no? Entonces perdimos tiempo de reacción subcontratando este producto con una gente maravillosa. O sea, tenía contratada la tecnología con una agencia que nos encanta, pero no tienes esa agilidad ni están dentro del equipo. Ahí perdimos tiempo y seguramente perdimos dinero. Lo que hemos hecho para solucionarlo es, bueno, hemos llegado a un acuerdo con un partner tecnológico y ahora tenemos un CTO interno. Uh-huh. Que forma parte del equipo y no tiene nada que ver la capacidad de reacción, la comunicación, el coste tampoco es el mismo. Ese es uno de los errores probablemente. Sí. ¿Cómo realizáis la búsqueda de todos esos productos, de todos esos artistas? Porque al final vosotros lo que hacéis es vender servicios. ¿Cómo es esa búsqueda de los artistas? Porque supongo que habrá detrás un trabajo de calidad, ¿no? De controlar un poco pues quiénes son los grupos o el artista que toca. Sí, todos los profesionales, o sea, todos los músicos que hay, músicos y DJs que hay en la plataforma son profesionales, o tienen nivel profesional, con lo cual sí que hay una selección. La selección se hace con los materiales que nos envían, pero tengo que decir que jugamos un poco con ventajas, Xavier, porque al final llevamos 9 años en este mercado y tenemos ya una base de datos importante. Por eso lanzamos la plataforma realmente en mayo del 2015 y ya tenemos un grupo de 600 y pico músicos por toda España, ¿no? Entonces, ha sido más fácil porque ya estábamos en el mercado. Los músicos al final, cuando ya llevan muchos años trabajando contigo, pues te recomiendan músicos igual de buenos que ellos. Es un mundo muy endogámico y se va capilarizando pues un poco tu red. No es lo que más nos cuesta conseguir músicos, porque estamos muy metidos en ese, vamos, dentro, ¿no? El gran reto es conseguir usuarios que contraten a esos músicos. Claro, ¿no? Claro. Pero, vamos, lo que sí que hablamos en grupos de músicos, en redes sociales, intervenimos, también publicamos en, por ejemplo, en publicaciones de la industria como promoción musical y hacemos acciones con músicos. Pero ya te digo que no está conseguir esos músicos porque jugamos con la ventaja. Ajá. Y un poco cuando abristeis vuestra e-commerce, ¿qué campaña? Has hablado un poco de lo que son los buscadores de Google sobre todo, pero ¿qué campaña de marketing fue la que dirías tú que catapultó la e-commerce? ¿Qué dijisteis? A partir de aquí es cuando hemos hecho esta campaña publicitaria, o bien a través de redes sociales o a través de Google AdWords o lo que sea, y nos ha empezado a entrar gente, a entrar visitas, a entrar pedidos. Pues a ver, para mí fue muy emocionante, desde luego, las primeras campañas que hicimos de AdWords, por ejemplo, campaña del Día de la Madre, para promocionar nuestras sorpresas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que vimos que el producto tenía tracción, porque había una búsqueda y la gente clicaba y la gente convertía, ¿no? Eso para mí, después de haber estado en diferentes, trabajando con algunas startups para aprender del mundo digital, me pareció muy emocionante, porque conseguir que te busquen y convertir por AdWords es súper gratificante. El tema es que todavía seguimos ajustando nuestras métricas y apurando, porque no solo se trata de que compren, sino de que compren a un coste de adquisición de usuario que tenga sentido respecto al margen que tiene tu producto, ¿no? Entonces, eso es un camino que todavía hay que recorrer, porque no todos los productos tienen el mismo margen y no te puedes gastar lo mismo en adquirir usuarios de todos los productos, ¿no? Estamos optimizando en ese sentido las campañas. Ajá. Luego también nos funciona muy bien YouTube, es decir, todos nuestros productos, todos nuestros grupos, más bien, o grupos, productos, agrupaciones musicales, sí, tienen vídeos de calidad. Y nosotros hemos hecho alguna campaña donde ofrecíamos premios a los músicos para poder conseguir este último trozo te he perdido la conexión, no sé qué ha pasado, pero hemos empezado a hablar del YouTube y te he perdido. ¿Podrías repetir el tema este del YouTube? Sí. Todos nuestros grupos musicales y músicos tienen que subir vídeos, es uno de los requisitos sine qua non para entrar en la plataforma. Los vídeos al final son un material muy consumido, y nosotros lo que hemos hecho es algunas campañas donde premiábamos a los músicos que más viralizaban sus vídeos, ¿no? Y al final así lo que hemos conseguido es pues muchos visionados, por visionado muy bajito, y buen posicionamiento en YouTube. Y al final muchos clientes también vienen por búsqueda en YouTube, no solamente en el buscador en Google, vamos, sino también hay mucha búsqueda en YouTube. Eso también ha sido muy revelador para nosotros. Ajá. Supongo que aquí problemas de logística no vais a tener, ¿no? Esto del típico e-commerce que tiene que enviar productos y, bueno, se te encuentra con problemas del transporte y todo esto. Pero supongo que sí que tendréis otros tipos de problemas, como, pues, no sé, me imagino ahora, pues alguna cancelación de última hora de algún artista o por parte del cliente, o que un músico pues se ponga malo. ¿Cuáles son los problemas que encontráis habitualmente? Pues mira, nosotros la verdad, quizás porque tenemos una base de datos muy grande, no hemos tenido nunca un problema que no hayamos podido solucionar, ni un músico que no hayamos podido sustituir. Las cancelaciones por parte de los músicos no son frecuentes, a mí nunca me han dejado tirada, te puedo decir, en estos 10 años, uh-huh. Así como con una hora de margen, ¿no? Si pasa cualquier historia, pues siempre es con más días de antelación. Los músicos son los primeros interesados en quedar bien con una empresa que es la que les contrata, ¿no? Entonces, yo no he encontrado informalidad, y si he tenido alguna incidencia, he tenido el tiempo suficiente como para sustituir a ese artista por otro igual de bueno. Ajá, muy bien, muy bien. La clave seguramente es la base de datos, el tener una buena base de datos con músicos de calidad y con referenciados. Ajá, perfecto. Me has comentado que es reciente, es del 2015 la plataforma. La primera empresa es del 2007. Sí. O sea que la experiencia de mercado es desde 2007, pero la plataforma web con contratación online, esto de música, nació en 2015. Ajá. ¿Y podrías decirnos de cuánto, iba a decir cuántas ventas, pero claro, no sé si llamarlo de ventas o de cuántos servicios estamos hablando mensualmente a día de hoy? ¿De cuántos servicios? Pues es que es muy estacional. No sé si conoces un poco la contratación de este mercado, pero realmente hay, por ejemplo, una proporción bastante gorda de contratación, son las bodas, y las bodas tienen su pico en verano, con lo cual el salto es espectacular. El volumen de trabajo que puedes tener en julio o septiembre es el triple del que puedes tener en un mes bajo. Eso sí que es bastante relevante en nuestro producto, en nuestro mercado. Luego tenemos las sorpresas musicales, los formatos que antes comentaba, que tienen picos altísimos pues en fechas como San Valentín, Día de la Madre, donde se multiplica por 10 la actividad. Claro. Directamente. ¿Y con qué CMS, con qué software tenéis hecha la tienda? ¿Es una plataforma que os han hecho a medida o es con la que empezasteis o es alguna plataforma que estándar que habéis utilizado? Pues mira, y nosotros nos hemos saltado eso del producto mínimo viable porque, y te voy a explicar por qué. Esto no creo que haya sido un error. Para nosotros era muy importante, precisamente por lo que comentaba al principio, ser una plataforma muy didáctica y muy intuitiva. O sea, de alguna forma tenemos que, cuando llega el usuario a la web, a la plataforma, tiene que sentir como que le llevamos de la mano hasta dar con la opción más acertada para el evento que esté organizando o la ocasión que esté celebrando. Con lo cual, necesitábamos establecer una serie de lógicas, como por ejemplo, para que lo entiendas, un camino de iconos donde el usuario entra y dice si es una boda o es un novio o es una empresa o es un particular, si quiere música tranquila, música animada, si quiere pues no sé, fiesta o si quiere cena sentada, o sea, una serie de cosas para que luego la plataforma le pueda devolver las opciones más acertadas para ese evento en concreto, ¿no? Entonces, todo este proceso necesitaba de desarrollo propio. Y dentro de que queríamos, consideramos que es muy importante mantener unos estándares estéticos pues muy exigentes, porque al final estamos hablando de música y es un entorno donde las emociones tienen mucha importancia a la hora de contratar. No nos podemos permitir, desgraciadamente, porque a mí me hubiera encantado ir a una plantilla que existiese, porque no existía. Claro. Yo soy muy muy partidaria, y así se lo hago ver siempre a mis socios, de ir al producto mínimo viable en todos los casos. De hecho, eso lo utilizamos como es nuestra forma de pensar en muchos pasos de los que damos, ¿no? Pero para el CMS desarrollamos una plataforma propia en Drupal y bueno, lo hicieron esta agencia con la que trabajábamos, que son fantásticos y súper profesionales. Nos hicieron un Ferrari, por eso digo que hecho a medida, que a lo mejor ahí no nos gastamos un dineral, pero sin duda bien invertido en muchos aspectos muy bien invertido, porque además te da una flexibilidad para poder hacer este tipo de cosas que no existen, pues estupenda. Y además es una forma de diferenciarte, de si hay competencia, pues bueno, algo, tener algo propio en que tú puedas hacer lo que tú realmente, esa idea que tienes de puedes poner un banner, que un poco lo que explicabas tú, ¿no? De saber qué tipo de cliente está entrando y ofrecerle ya directamente la música que él más o menos le pueda gustar. Claro, es que eso, si no, con un CMS normal estándar, pues es muy difícil hacerlo. Entonces hay que coger pues algo propio y empezar de cero. Sí, además, para empezar de cero, siempre Drupal es fantástico porque partes de una serie de módulos que luego tú puedes ir de alguna forma pues desarrollando, y el desarrollo propio no es de cero cero, es a través de módulos que son algo flexibles, ¿no? Lo he explicado con palabras de no desarrolladora. Vale, pues se ha entendido perfectamente. El caso es que no existe este tipo de plantillas hoy por hoy, no existe porque no existe referencia, pero si no conseguíamos dar con una plataforma que fuera realmente intuitiva y que consiguiera hacer este caminito de migas para el usuario, entonces es que no estábamos las mismas. Nuestra misión, que es al final conseguir que el usuario contrate, y eso solo se consigue poniéndole las cosas fáciles. Y sí que creo que era una inversión necesaria. Ajá. ¿Trabajáis solo a nivel nacional o también abrís puertas a otros países? Pues mira, hemos hecho cosas en otros países desde que lanzamos, desde mayo del 2015 nos han surgido trabajos fuera. En la parte B2B de empresas, al final trabajamos con muchas multinacionales que tienen ya esa necesidad de forma natural, porque de repente quieren organizar una convención o una fiesta en otra filial, ¿no? De todas maneras, como te decía, lo que estamos montando y la lógica que estamos poniéndole a nuestros productos y la tecnología que estamos implementando no es para quedarnos en España. que allá donde haya músicos y una casuística parecida, deberíamos ser capaces de trasladar el modelo con cierta agilidad. Sí. ¿Qué planes, entonces, un poco los planes de futuro que os estáis planteando a medio, corto, medio o largo plazo? Pues a corto vamos ya a ir a nuestra primera prueba piloto en Europa, va a ser finales de abril, y sobre eso ya empezaremos nuestra expansión. Te digo, o sea, precisamente la gracia es poder hacer esa unión, ese marketplace e-commerce entre músicos y usuarios. La gracia es poder trasladarlo a cualquier sitio donde la casuística sea parecida, que es en muchos sitios. O sea, muchos músicos estupendos con ganas de trabajar y usuarios que quieren músicos pero no saben por dónde empezar a buscar. Entonces, no, España es un mercado pequeño. Hay que, uno de las algo que nos echan en cara siempre es que las startups españolas no pensamos en internacional. Yo creo que algo de cierto hay. España es un mercado pequeño y hay que, en la medida de lo posible, desde el minuto cero, pensar en internacional, siempre que no pierdas el foco y que puedas hacerlo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo ves el sector del e-commerce actualmente y en un futuro, para los que estáis ya metidos en este modelo de negocio? Pues a mí me parece apasionante el mundo del e-commerce. A mí lo sigo desde hace unos años que me metí en el mundo digital, tampoco muchos, desde hace, pues no sé, 4 años, pero es que es increíble porque las cosas en 4 años en este mundo evolucionan como si fueran 15. Sí, va súper rápido, a la que no te das cuenta, lo que aprendiste ayer ya no te sirve hoy. Va súper rápido. Pues a mí me parece apasionante, por ejemplo, todo este movimiento hacia la omnicanalidad, que tiene tanto sentido, porque no soy nada, no creo que los usuarios seamos on o off. Los usuarios al final vamos pasando de un entorno a otro de forma muy natural. Entonces, lo que me parece interesante ahora en el e-commerce es que estamos llegando a ese momento en el que no son compartimentos estancos. Al final, la experiencia de usuario es lo que prima y las marcas debemos ser capaces, las tiendas, de poder cubrir diferentes patas, ¿no? Diferentes huecos del usuario y estar presentes en el on y en el off. En el retail es muy evidente porque al final los retailers se han puesto las pilas y están trabajando esa omnicanalidad, y para el resto de e-commerce debería ser un reto, pienso, el trabajar, ver cómo podemos movernos entre el on y el off y dar ese servicio un poco integral, porque creo que ahí está la clave. Ajá. Y para los que quieren empezar, aquellos que están escuchándote y digan, hombre, pues mira, he escuchado la entrevista y me está animando a montar mi propia e-commerce, que no tiene por qué ser de música, hoy en día la verdad es que se vende absolutamente de todo a través de internet. ¿Tú crees que queda algún nicho o algo que donde poder meterse? Yo creo que siempre quedan, bueno, primero que si es de música, yo encantada también, ¿eh? Creo que la competencia es sanísima. Yo creo que quedan nichos por seguro, por explorar. Por ejemplo, este es un nicho, ¿no? Donde cabemos más de uno, además. O sea, aquí lo suelto el reto. Pero seguramente hay muchos más y existen luego puntos de mejora. Si detectas que hay algo que se puede hacer mejor, pues adelante. Me parece precioso el mundo del e-commerce y desde luego sí que es un mercado muy competido, el mercado más competido del mundo, porque al final estás peleando por un huequito de atención del usuario que está sobreestimulado con 1000 ofertas, ¿no? No es fácil. Pero... Exacto, no es lo mismo montar una tienda física en una calle que, bueno, por ejemplo, se me ocurre ahora una tienda de zapatos, que a lo mejor en 1 kilómetro a la redonda no hay nadie, a montar una tienda de zapatos en internet, donde a un solo clic tienes, vamos, una de competencia impresionante. Impresionante. Por eso, si yo diera una recomendación, que no soy tampoco quien para recomendar, pero que a mí sí, me... pero bueno, era la siguiente pregunta que te iba a hacer, que nos dieras una recomendación o un consejo desde tu experiencia para todo aquel que nos está escuchando. O sea, que adelante. Pues mi consejo es siempre profesionalizarlo todo. Es decir, yo creo que es una... Yo creo que hay una serie de lógicas que son distintas, no solo en el mundo e-commerce, sino el negocio digital no es como el negocio offline, y conviene formarse, y conviene, si no estás todavía formado, pues ayudarte de gente que esté formada y profesionales. Por ejemplo, algo que ya cada vez se oye más, pero que es muy evidente, es que cuando antes esperábamos a que el producto fuera perfectamente que estuviera perfectamente preparado y estuviera listo para lanzarlo, pues ahora lo que se hace es lanzarlo cuando es lo mínimo lo mínimo viable, ¿no? Que dicen para lanzar, y sobre eso ves cómo responde el usuario y lo vas mejorando, ¿no? Pues exacto, es lo que yo siempre digo, o sea, hay que empezar ya. Si tienes una idea, empieza ya. No sí. quieras tener todo un plan de negocio o todo el producto bien terminado o toda la plataforma del CMS, pues todos los productos subidos. Empieza con lo que tengas y va, sí. irás pivotando a medida que vayas viendo un poco la reacción también de los usuarios. Sí, eso es importante para intentar gastar el dinero mínimo que sea necesario para testear el producto. Uh-huh. Pero es importante entenderlo. Por eso creo que hay que formarse o leer o escuchar, por ejemplo, pues podcast como el tuyo es súper interesante, porque al final gracias. Sí que hay cambios, no es verdad, ¿eh? Hay un cambio de lógica y eso hay que entenderlo. Y luego, si te lanzas a este mundo, tienes que ser muy consciente de la importancia del marketing digital y profesionalizarlo también, o aprender o rodearte de profesionales, porque es muy competido y es muy difícil hacerte un hueco si no te lo tomas en serio. Uh-huh. Eso lo creo. Bueno, y ya por último, Inés, ¿dónde podemos encontrar tucarritomusical.com? Pues tucarritomusical.com, como tú bien has dicho, nos podéis encontrar en este dominio. Estamos en Madrid, pero trabajamos en básicamente en toda España y en otros sitios también. O sea que estaremos encantados de recibiros también en Madrid, pero no tenemos una lógica local, porque de hecho trabajamos con músicos que están ahí por toda la geografía. Claro. Y nada, cualquier duda también tenemos una atención al cliente para cualquier necesidad y duda, que este es un mercado que se está haciendo y surgen dudas y estamos encantados de solucionarlas. ¿Y a través de redes sociales también nos podemos encontrar? Estamos aparte en Twitter. Aparte de YouTube, que has comentado antes. Sí, YouTube es importante para nosotros, pero también lo es Facebook, Tu Carrito Musical. Estamos en Twitter, Tu Carrito Musical, comiéndote la U. Vale. Y estamos en Instagram. Y bueno, estamos en Google Más también, pero eso ya también lo recomiendo para el posicionamiento. Uh-huh. Los que me estén escuchando, es interesante estar. Es importante. Sí, y yo creo que no me olvido nada. Estamos en LinkedIn también. Perfecto, Inés. Pues Inés, ha sido todo un placer compartir tu historia, tu experiencia y un poco esa historia de tu carrito musical, esta idea tan original de e-commerce con todos nosotros, y te deseo todo el éxito del mundo y la verdad es que sigáis vendiendo música y experiencias. Muchísimas gracias de verdad, Xavier, mil gracias. Pues gracias a ti, Inés. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, si queréis regalar no solo una canción, sino toda una experiencia musical y sorprender a esa persona tan especial, pues pasaros por tucarritomusical.com y ahí encontraréis un montón de música y de sorpresas. Y hasta aquí el caso de éxito de hoy. Espero que haya sido de vuestro interés y que hayáis tomado buena nota de todo lo que nos ha comentado Inés, y nos reencontramos el próximo sábado con otro interesante invitado. ¿Quién puede ser esta vez? Pues será otro caso de éxito, otro emprendedor que nos explicará su historia, o será un experto dentro del mundo del e-commerce. Ya sabes, descúbrelo a través de las redes sociales. Te recuerdo que estoy en Facebook, en Twitter y en Google+. Y también recuerda, sobre todo, de dar esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y ese me gusta en iVoox, ese pulgarcito hacia arriba, y todos los comentarios y reseñas que podáis poner, pues eso, que me animan, como siempre os digo, muchísimo, y también ayudáis a que este programa suba en el ranking de los podcasts y que mucha más gente se pueda beneficiar de todo este contenido que ofrecemos del comercio electrónico, de las e-commerce. Que pases un feliz fin de semana y una muy buena semana, y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta entonces, adiós.